pensando que con la vista me están llamando. El party encendido y ella sin hacer nada. Quedé convencido, no hay más que pensar. Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí. Su mirada me lo dice que ella está pa' mí. Esos labios colorados me dejan hechizado. Y quise hacer la mía desde que la vi. Ella está pa' mí. Llego a la disco, me mire, se toca, ¿qué quiere decir? Si con otra bailo se pone celosa, ¿qué quiere decir? Eso se nota, que por mí está loca, que quiere todo de mí, que quiere todo de mí. Y eso se nota, que por mí está loca, se moja los labios, se muerde la boca. Y eso se nota, que por mí está loca, se moja los labios, se muerde la boca. Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí. Esta noche, mami, nadie te salva. Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí. Su mirada me lo dice que ella está pa' mí. Esos labios colorados me dejan hechizado. Y quise hacer la mía desde que la vi. Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí. Su mirada me lo dice que ella está pa' mí. Esos labios colorados me dejan hechizado. Y quise hacer la mía desde que la vi. Voy a tener la piel que acabe la noche. Bailando pegado, bailando pegado. Y lograré que de mí se enamore. Bailando pegado, bailando pegado, bailando. Passa-t'ho bé al seu costat i no deixis de ballar ni un moment a través de Musicòplis, de la capital de la música i en la companyia de gent com, per exemple, Mario Mendes, amb la companyia de DJ Nitro, qui ens acompanyava amb aquesta primera cançó d'aquest segment del nostre espai, amb la cançó anomenada Ella está pa' mi. Així som nosaltres i així t'acompanyem sempre amb la teva radiofórmula musical. Si tu vols estar al nostre costat, benvingut, benvinguda, i disfruta de la música i de les actualitats que et servim, com, per exemple, aquest proper tema que sentiràs al nostre costat. Rafa Sánchez, amb Fàbrica de Canciones. La cançó es diu Mil Històries. L'àlbum Ni Genios ni Artistas. Todos los jueves con mucha ilusión hago mi bolsa, no falta el balón. Estoy alegre, estoy motivado. Cada entrenamiento es pura diversión. Hacer equipo, participar. Ninguno es menos, ninguno es más. Me compro. comprometo a ganarme el respeto y a sudar el peto hasta el final. Cantamos con nuestra afición, todo se olvida con cada gol. Lo damos todo en cada partido, son mil historias y latidos. Cantamos con nuestra afición, todo se olvida con cada gol. Lo damos todo en cada partido, son mil historias y latidos. Así es la vida, perder y ganar, con mucho esfuerzo, valor y a jugar. Luchamos limpio, tendemos la mano a que hemos venido a disfrutar. Històries futbolístiques, de vegades no s'oblida tot, fins que el gol no entra i encara depèn de quants n'entrin. O de quants te n'hagin entrat a tu, quants gols t'hagin marcat. Sugar Free amb DJs, amb featuring Tita T and Space K. Tenia aquí un munt de gent per fer aquest radio edit del I'm Not a Puppet. Love's on. Comencem la música del nostre país, quart primera, amb El teu amant, des de l'àlbum Pel·lícules. Unos ojos convencidos. cansada se quede ahí rendida, no encontrando el camino, eludiendo un destino que vive en ti, que vive en ti. En ti ahora y siempre. Musical, el que ens porta amb Maldita Nerea, la resposta no és la huida, fugir no és la resposta, cal enfrontar-se als teus desafiaments personals. Mucho más fácil és el títol de l'àlbum del qual escoltàvem aquesta cançó també pertanyent amb una banda sonora. La música de Maldita Nerea ens acompanya a Musicòpolis i també ho fa la de Electric Nana. La cançó anomenada hi és com a senzill, enregistrada a Madrid, la sentim contínuament. Every time you look me that way, I get shivers so for the place. Oh, 'cause you look at me like there's something to look at. Every time you say my name that way, I just want to run, run away. Oh, take you anywhere, make you say it again. Ooh, ooh, 'cause I'm so in love, I'm scared to death, you might just feel the same way. Ooh, ooh, 'cause I'm so in love, if you ask me, baby, no, I will say yes. Every time you kiss me that way, I get nervous. What else can I say? Ooh, I fell out of place, and I wanna kiss again. Every time you hold me that way, I get shivers. Oh, baby, I melt. Ooh, 'cause you touch my skin like you're nothing without. I'm so in love, if you ask me, babe, you know I will say yes. 'Cause I'm so in love, if you ask me, babe, you know I will say yes. Ooh. every time you look at me that way. Active is all over the place. Ooh, cause you look at me like there's something to look at. Every time you say my name that way, I just want to run, run away. Ooh, take you anywhere, make you say it again. Ooh, ooh. I'm so in love. You ask me, baby, you know I will. I'm so in love. You ask me, baby, you know I will. I'm so in love. You ask me, baby, you know I will say yes. I will say yes. I'm so in love. You ask me, baby, you know I will. If you ask me, baby, you know I will. I'm so in love. If you ask me, baby, you know I will say yes. It's been a long time since filled you behind the dues cançons cantades en anglès que ens provenen de llocs ben diversos. La primera, Electric Nana, enregistrat a Madrid. La segona, Pep Laguarda, en The Raisons, enregistrat a Barcelona. I el 1979, reedició de l'àlbum en el qual es trobaven aquests enregistraments d'en Pep Laguarda, el Plexison Impermeable, del qual també escoltarem alguna altra cançó amb altres segments de Musicòpolis cantada en català. Des d'aquell any, 1979, I Wanna See You Now, vull veure't ara mateix. I acabem amb Jazz Funk, el de Tom Brown. Des de l'EP és Up amb Lament. Lament.